acompaña este espacio Nexo, Nexo, Nexo, Nexo. Nos comunica mejor. www.centralesnexo.com.ar. En el aire, Boletín Enredando. Boletín Enredando. Comunidades en Red. Un sitio web dedicado a las organizaciones sociales. Un espacio abierto. Libre publicación de noticias. Boletín Enredando. Un proyecto informativo de la Asociación Civil Nodo Tau. Enredate. Enredate. Hola, ¿cómo estás? Desde el Boletín Enredando te damos la bienvenida. Mi nombre es Vivi Benito y desde este espacio te invitamos a conocer el trabajo de diversas organizaciones sociales. Queremos compartir con vos sus proyectos y vida cotidiana. En este micro, las organizaciones del campo popular tienen la palabra. Nos metemos en su mundo. ¿Nos acompañás? Desde los estudios de FM Aire Libre, te invitamos a sintonizar un programa de radio hecho por chicos y adolescentes. Noti Joven. Noti Joven. Aquí comienza Noti Joven. Noti Joven. Noti Joven es realizado por alumnos de la Escuela Rural Domingo Silva, ubicada en la zona de Bajo Hondo, a la altura de Uriburu al 7500. Para venir hasta la radio, los chicos recorren más de un kilómetro en bicicleta, la dejan en lo de unos parientes y recién ahí se toman el colectivo. Antes formaban parte de Radio Changuitos y hoy, con más de 11 años, ya se animan a hacer su propio programa en vivo. Mejor los escuchamos a ellos, haciendo radio. Hola amigos y amigas, tengan ustedes un muy buen día. Aquí comienza Noti Joven. Bienvenidos y bienvenidas a esta producción realizada por jóvenes informales detrás de la noticia. Tengo 15 años y hace 4 años que vengo haciendo Radio Changuito y después de unos cuantos años empezamos a crecer y entonces quisimos cambiar una cosa más adulta, más responsable. Y por eso acá llegamos a ser Noti Joven, Noti Joven. Soy Tipo, la conductora del programa, con mi compañero que me ayuda, Brian, conocimos el programa y mis compañeros dan las noticias, todo eso. Yo los presento, yo soy la presentadora. ¿Y cuál sería la diferencia con lo que antes era Radio Changuitos? Y antes Radio Changuito era editado, qué sé yo, pero era más de niñez y ahora estamos haciendo un poco más de gentileza, así de adultos, como para jóvenes, adultos que escuchen las noticias, porque antes hablaban, pero así de chicos nomás. Ya hacían chistes, poesía, todo eso. Y ahora ya más estamos en la entrevista y en las noticias que pasan en el barrio. ¿Qué hay de nuevo en el barrio? Noticias del Bajo Hondo en Noti Joven. El domingo pasado se cortó un cable de electricidad de un transformador y se incendió. Esto pasó a la 1:30 de la tarde en la zona del Pachinal y recién a las 5 llegaron los operarios de la cooperativa eléctrica de Soldini a arreglarlo. La luz se había cortado en algunas partes del barrio, pero después del arreglo todo se normalizó. Vamos al barrio control. El lunes 21 de julio en la RUT, el colectivo de la línea 145 que va a Soldini volcó en la ruta 33. Iba fuera de servicios sin pasajeros y no se sabe qué provocó el accidente. El chofer tenía heridas en las manos y en la cabeza, pero fuera de peligro. Los vecinos llamaban a la policía y a la ambulancia y a la media hora llegaron al lugar. Esto es Noti Joven, la voz de Bajo Hondo con todo lo que sucede en el Pachinal, Control, la vincha de la zona rural. enteran de lo que va pasando en el barrio. Y por ejemplo, la que se había cortado el cable de la luz, íbamos cruzando y lo vimos. Y el otro que volcó en el coso, el colectivo que volcó en la ruta, ya lo vimos, pues al frente de mi casa volcó. Programa lo hacemos cada 15 días. Sí. Y por eso siempre tenemos un fin de semana, un sábado para poder preparar ello. Todos los miércoles tenemos un taller con el negro, sería Fabián Romero, que nos ayuda a expresarnos, a hablar mejor, todo. Un poco. Nosotros tenemos esos talleres gracias a la Fundación Minetti, que lo da la plata para que paguemos a los profesores. También gracias al profesor Fernando Mood, que él se movió casi para todo. Esto fue todo por hoy, amigos. Agradecemos al señor Claudio De Luca y a su programa Señales por el espacio y la buena onda para difundir Noti Joven. Hicimos Noti Joven, Andrés Ruiz, Jorge Galeano, Yamila Ruiz, Dasma Aristolosa y quienes habla, Brian Andino. Chau y muchas gracias por sintonizarnos. Con la 91.3. Recordá que estas historias están publicadas en la sección Buenas Prácticas de nuestro boletín electrónico y que podés leerlas ingresando a www.enredando.org.ar. Muchas gracias por acompañarnos y por escucharnos. Nos volvemos a encontrar en un próximo recorrido. Chao. En el aire, Boletín Enredando. Acércate. Escribinos. Contanos en qué andan las organizaciones de tu barrio. De tu barrio. www.enredando.org.ar. Un medio de comunicación. Un proyecto informativo. De la Asociación Civil Nodotau para las experiencias comunitarias. Léenos. www.enredando.org.ar. Lo que hacemos todos y todas, todos los días.